Y entonces el rey, con toda la gente, se llenó de ceniza la cabeza, se postraron por tierra y empezaron a hacer oración y penitencia. Y al tercer día, Nínive no fue destruida. Entonces, es una costumbre ya también de la iglesia primitiva de usar la ceniza en la cabeza como signo de arrepentimiento, como signo de humildad. Es un hábito, solían poner también un hábito penitencial, sobrio, así, gris, color tierra, para recibir la reconciliación el Jueves Santos de del tiempo de Cuaresma. Pero luego va a adquirir un mayor sentido en el siglo V y se va a definir ya como rito, como lo estamos viendo aquí, desde el siglo XI. ¿Por qué se impone la ceniza? Entonces, la Iglesia quiere que recordemos, que meditemos el sentido de la muerte o el sentido de la vida, que entendamos el paso breve de este mundo y que preparemos nuestra vida para el momento definitivo de la partida, porque la vida es una preparación para la muerte. Nos enseña la liturgia en el Directorio sobre la Piedad Popular. Esto escribe la Iglesia. El comienzo de los 40 días de penitencia en el rito romano se caracteriza por el austero símbolo de las cenizas, que distingue la liturgia del miércoles de ceniza, propio de los antiguos ritos con los que los pecadores convertidos se sometían a la penitencia canónica. El gesto de cubrirse con ceniza tiene el sentido de reconocer la propia fragilidad y mortalidad que necesita ser redimida por la misericordia de Dios. Lejos de ser un gesto puramente exterior, la Iglesia lo ha conservado como signo de la actitud del corazón penitente, que cada bautizado está llamado a asumir en el itinerario cuaresmal. Se debe ayudar a los fieles que acudan en gran número a recibir la ceniza, a que capten el significado interior que tiene este gesto, que abre a la conversión y al esfuerzo de la renovación pascual. Es decir, que una persona, si está haciendo fuego y le cae un poco de ceniza en la cabeza el día miércoles, no tiene la imposición de la ceniza, ¿verdad? Porque no es cuestión de poner ceniza en la cabeza. Lo que le va a dar sentido a la ceniza bendita y colocada por mandato de la Iglesia en un rito, como es hoy, le da sentido el contenido que ustedes le van a dar, es decir, un corazón dispuesto a pedir perdón a Dios, al prójimo, a reparar los pecados. Ese sentido de reparación, de humildad, de reconocimiento de los pecados, le va a dar el sentido a la ceniza. Si no, se van a ir con una marca en la frente, pero el corazón va a estar vacío, el alma va a estar vacía. Entonces, ya ahora, desde este momentito, vamos preparando el corazón, decir: Señor, te quiero pedir perdón con la imposición de ceniza, quiero reconocer que soy polvo y en polvo me convertiré, quiero reconocer que tú eres mi Dios, que soy un pecador, que tú eres santo y que yo quiero llegar a ti, y por eso hago penitencia, por eso reparo mis pecados, en la humildad de la ceniza. Esa actitud del corazón le va a dar sentido a lo que se vaya a poner por afuera, y entonces se va a unir dos cosas: lo formal, lo más importante, lo que actualiza el acto, que va adentro del corazón, es la disposición del corazón. Lo otro es lo material, que se va a unir para que se realice el sacramental. Las dos cosas son importantes, pero sin la interior, nada dice la exterior. ¿Qué simbolizan? Bueno, lo acabo de decir. ¿Dónde se puede conseguir la ceniza? La ceniza es lo que se obtiene entonces de las palmas y de las hojitas de olivo de la entrada triunfal de Cristo, Domingo de Ramos anterior. ¿Y cómo se impone esa ceniza? Se coloca sobre la frente, ¿verdad?, de las personas, mientras el sacerdote dice estas palabras: acuérdate que eres polvo y en polvo te convertirás. O también puede decir estas otras: conviértete y cree en el Evangelio. ¿Qué se puede hacer cuando no hay un sacerdote con el miércoles de ceniza en una capilla donde no hay sacerdote? Se puede imponer también la ceniza haciendo una liturgia de la palabra por un ministro extraordinario. Si está el sacerdote, lo tiene que imponer el sacerdote. Pero también se puede hacer la liturgia en un lugar, en una capillita. En ese caso, lo puede el ministro extraordinario imponer diciendo la fórmula. ¿A quiénes se le puede imponer la ceniza? A todos. Incluso si uno está en pecado mortal, puede acercarse a las cenizas, porque estamos pidiendo la gracia, es un sacramental, no un sacramento. Entonces, si uno está en pecado mortal, con más razón, acérquese, porque le estamos pidiendo a Dios que nos dé la gracia de convertirnos, de pedir perdón, de acercarnos a la confesión. Entonces, es un sacramental que nos ayuda a convertirnos. No es solo para el que está en gracia, sino para cualquier persona que está con deseos de llegar a Dios. ¿Es obligatorio? No es de precepto, pero es sumamente conveniente. No es un precepto, es decir, si uno no puede venir un miércoles de ceniza, no comete pecado mortal. Pero si puede venir y no viene, se pierde de una gracia muy grande, ¿verdad? Porque es el inicio oficial del tiempo de Cuaresma. Hay gracias especiales para comenzar con este sacramental de la ceniza, a tomar en serio y a recibir de Dios la gracia para una sana, profunda y verdadera conversión. ¿Y cuánto tiempo la tengo que poner en la frente la ceniza? ¿Me la saco enseguida? Todo lo que uno quiera. O sea, termina la misa, el rito terminó. Si uno se lo quiere dejar por signo de humildad, yo hoy estaba por el Tuxtla Gutiérrez y vi una persona a mediodía que andaba todavía con la ceniza en la frente, me imaginé que había tenido misa a la mañana. Y es lindo ver que seguía con su cenicita ahí, pero nos recuerda la Cuaresma. El miércoles de ceniza. ¿Cuánta gente pueden recordar? Miércoles de ceniza, empieza la Cuaresma. ¿Y es obligatorio el ayuno y la abstinencia? Sí, hoy ayuno y abstinencia, y también el Viernes Santo ayuno y abstinencia. Los demás viernes de Cuaresma es ayuno, no abstinencia. Abstinencia solo dos días de la Cuaresma, miércoles de ceniza y Viernes Santo, pero abstinencia todos los viernes de Cuaresma y también todos los viernes del año. Es decir, que no se limita solo a la Cuaresma. La Cuaresma tiene un sentido particular, pero se extiende a todo el año. Fuera del viernes de Cuaresma, si uno comió carne un viernes común, no peca si lo reemplaza por otra cosa. Supongamos que uno va a comer, le dan carne, no hay problema, pero haga una obra piadosa como el rosario o un viacrucis, hacer un sacrificio extra, no comer una comida que le gustó, algo que reemplace ese sacrificio, porque la idea que pone la Iglesia no es no comer carne solamente, porque eso tampoco tendría sentido, sino el sentido penitencial que tiene que estar adentro de mi corazón, el privarme de cosas personales que me den agrado, gusto, para reconocer a Dios como Dios, reconocerme yo como criatura, para hacer un acto de humildad, para reparar mis pecados, disponer mi voluntad a la virtud y para que la parte superior, inteligencia y voluntad, domine la parte inferior del hombre, que son las pasiones, sentimientos y emociones. Vamos a pedir la gracia a la Madre de Dios que nos conceda en esta familia poder hacer este profundo arrepentimiento y deseos de conversión, que nos acompañe ella con su amor maternal para que hagamos una santa Cuaresma. Que así sea.